Continuamos con los comentarios sobre lo visto aquí en esta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en la edición número 36. Y ahora voy a hablar de algo que para mí es al menos una rareza. Sabemos que el año pasado pasamos por un gran cambio en el cual muchos decían que las plataformas iban a llenar todo, los festivales iban a morir, el cine, nadie va a querer arrimarse. Afortunadamente poco a poco se ha demostrado que eso no es más que una falacia. Las personas que no quieren ir a las salas de cine, las personas que no quieren ir a los festivales, obviamente por precaución, a final de cuentas cuídense, que eso es lo más importante, cuiden su salud, no salgan innecesariamente. Pero también honestamente ya se está viendo que lo están haciendo y ponen de pretexto la pandemia porque, ay, no quiero salir a tirar la basura, quiero que vengan aquí a mi cuarto y la saquen. Ok, pero la persona que salió allá afuera tuvo más contacto y te podría dejar infecciones aquí. No, pero eso es más seguro. Yo por eso, mándenme los screeners aquí a mi casa y ustedes se lo pierden. Créanme que no les importan los comentarios de tuiteros, de pseudocríticos o pseudocomentaristas de cine. Y honestamente, pues como que lo están usando más de pretexto para no ir a ver otras películas. Después de esta diatriba innecesaria, mencionaba que la película de El Comediante, que es la que voy a mencionar a continuación, es una especie de rareza, porque siempre que me preguntan sobre las películas de festivales es ¿y dónde la puedo ver después? Pues fuera del festival es muy difícil decirles dónde pueden ver una película. En el caso del Comediante, ¿qué creen? Va a llegar a Netflix, está compitiendo por el premio Mezcal en este festival, pero afortunadamente ya va a tener una ventana de exhibición, que si no la ven en Netflix es porque no quieren, porque prácticamente tiene todo el mundo tiene Netflix. Y otra cuestión, recuerden que incluso los miembros especializados de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México, saludos, conozco a varios que están por allá, honestamente la mayoría de los miembros no hacen una labor para ver cine fuera de lo que está en plataformas. Entonces, si tu película mexicana está en Netflix, es casi seguro que por lo menos la van a nominar para los Arieles o para premios internacionales, porque la gente va a tener un mayor acceso a eso. Pero bueno, eso es otra historia que podemos explorar. Y bueno, ¿El Comediante de qué se trata? Es una cinta, como mencionaba, que compite por el premio Mezcal y es codirigida por Rodrigo Guardiola y Gabriel Nuncio, que Gabriel Nuncio es precisamente el actor principal también aquí. Y básicamente es como el Joker a la mexicana. Bueno, con distintas cuestiones, ¿no? O sea, no crean que se disfraza y bueno, en realidad tiene un ventríloco como un villano de Batman también. Ok, no crean que tiene cosas descabelladas, pero bueno, su novia cree que tiene que hacer un ritual para trascender e irse al espacio. No, pero es lo único que está por ahí raro, no se preocupen, no hay tampoco situaciones incómodas. Pero una amiga de Gabriel le va a pedir su esperma para que sea el padre de un hijo después de una relación infructuosa, y parece que eso es más bien una tranza para, o una especie de terapia para sacarse el despecho porque rompió con su novio. Bueno, ok. Eso pasa en la película, pero ¿de qué se trata? Gabriel es un comediante sin futuro, está deprimido, es cínico y honestamente se autosabotea en muchas cuestiones. Hace tiempo renunció a un trabajo donde le iba bien para buscar su trayectoria, ese llamado que todos tenemos y que debemos de buscar. Se vuelve comediante, pero pues no es precisamente muy divertido y muy bueno, al menos en el escenario. Y más bien incluso él se sabotea, ya que en el acto inicial, incluso de la película, menciona cuestiones incómodas de cómo conoció a su novia, que pueden ocasionar algo de risa, pero honestamente no son graciosas. O sea, es más como una especie de humor negro que yo honestamente, si me pasaran ese tipo de cuestiones por respeto a las personas, tal vez no lo contaría. Entonces es el tipo de autosabotajes que él tiene, ¿no? Pasan distintas circunstancias como las que acabo de mencionar y pues básicamente como que Gabriel trata de reinventar su vida. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos también muchos cameos muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, personajes como el mismo Tenoch Huerta que aparece. Tenemos también a Ceci Suárez, que está también ahí con un... Son apariciones más que cameos, porque sí son escenas como que más consistentes. Y dentro de lo que se está presentando, pues vemos cómo él se busca reinventar y encontrar un nuevo camino. Escribió un guión, está trabajando en el medio de manera no tan exitosa, pero a final de cuentas quiere tener eso, esa cuestión de que lo tomen en serio, ¿no? De que voy a hacer mi película, y es una propuesta de hecho interesante. Y a través de esto vemos distintas viñetas muy bien elaboradas con viajes al espacio, efectivamente, y caminando en Marte, porque es parte de la premisa que él tiene, para su película. Y es muy fascinante cómo se están mostrando estos aspectos en pantalla. Tenemos un trabajo de producción muy cuidado, y honestamente, yo que siempre me quejo de que la mayoría del contenido en Netflix es contenido chatarra, contenido desechable, contenido suficientemente bueno para que no vayas a buscar otra cosa, esta película va un poco más allá. Se nota que es película, se nota que es para salas de cine. De hecho, uno ve que usaron fondos del Eficine y técnicamente sería una película que debería estar en salas, pero afortunadamente va a estar hasta en la sala de tu casa por esta plataforma. Entonces, Es interesante, si se nota más, se siente como película, no son los escenarios genéricos. Por ejemplo, si ustedes vieron The Queen's Gambit, no hay prácticamente diferencia entre un hotel de Moscú y un hotel en México. Aquí sí ves, claro, es la película chilangada, todo ocurre en la colonia Roma, por decir algo. Uno reconoce precisamente las avenidas y las calles. Y sí, es muy, muy chilango, pero no se siente precisamente tan como que aleje a otros públicos. Se siente cercana, se siente mexicana. El mismo personaje, aunque tenemos visiones carismáticas, se siente cercano y es como el amigo perdedor que te cae bien, quieres darle como que un abrazo y decirle, échale ganas, güey. Pero pues tristemente como que le pasan algunas cosas que no hacen que no sea tan exitoso, ¿no? Entonces, pues bueno, esta película... para la segunda parte siento que se alarga un poco innecesariamente. Yo hubiera cortado algunos detalles, pero bueno, hey, no es mi película, es la de los realizadores y así la quisieron mostrar. Y eso me hace preguntar qué tal va a funcionar en Netflix, en el sentido de que va a tener mayor distribución y de repente Netflix, si te cansas, pues le pones stop y te vas a ver otra cosa. O lo que quiero creer que va a pasar acá, si ves que como que se alarga algo que no te interesa, pues le aumentas la velocidad de reproducción a 1.5 y después lo vuelves a poner a la velocidad regular. Y es una ventaja que curiosamente no tendría en salas de cine, pero bueno, esos son traumas personales. Honestamente la disfruté bastante, es muy divertida, los cameos son bastante geniales, bueno, no son cameos, las apariciones. Y finalmente quiero hacer una mención: en los festivales de cine usualmente tenemos la categoría de cuando hay Q&A con los autores, al final tienes preguntas y respuestas, y usualmente no falta el que quiera hacer una observación y dar una diatriba acerca de lo que ellos creen y no necesariamente tiene que ver algo con la película. Y el premio en la categoría de yo más que pregunta tengo un comentario se lo llevó una chava, que al final de la película, haciendo referencia a algo que pasa con la rutina de stand-up del comediante, bueno, de un comediante previo a el comediante, a Gabriel, donde habla acerca de la superstición, de la astrología y de que, claro, hay quienes creen en la astrología. Yo no creo en eso porque los Leos somos muy escépticos, o los Escorpio. Bueno, el punto es que se referencia precisamente al signo zodiacal de Leo y con cuestiones de personalidad, por ejemplo, como Tenoch, que ve la obra, que quiere hacer la película, que quiere hacer el personaje de Gabriel y básicamente pues decide que quiere cambiarlo todo. No le doy los detalles para que vean qué es lo que pasa en la película, pero el punto es que quiere hacer una obra completamente distinta, ¿no? Y en los comentarios, precisamente, hay una chica que al final dice, yo más que pregunta tengo dos comentarios, y todos así como que girando los ojos porque ya sabes para dónde va eso. Y la cuestión fue que se lleva el premio porque ella, su comentario más importante fue de pinches Leos, refiriéndose al signo del zodiaco, que siempre te quieren cambiar todo porque son así, etcétera, etcétera. Y todos estábamos como entre incredulidad o, ¿sabes qué? Está cagado ese comentario, honestamente. Se proyectó seguramente de alguna expareja o algo por el estilo, y también reflejando algunos de los personajes. Pero bueno, ese fue un premio de una categoría en particular que tenemos acá, una categoría no existente. Y bueno, la película, ¿dónde la van a poder ver? Oh, Dios mío, hoy sí les puedo decir que dentro de poco, bueno, no sé dentro de cuánto tiempo, la van a poder ver en Netflix. Entonces ya no van a tener que estar carrereando los festivales, a menos que la quieran ver en la gran pantalla. Pero bueno, con eso terminamos lo que estamos grabando sobre esta edición número 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y vámonos a ver, yo creo que mi última función acá, ya que después nos tendremos que regresar a continuar con parte de la barra de programación que hacemos y otras cuestiones en Churros y Palomitas. Nos vemos. Hice stand-up comedy como 4 años a nivel amateur, entonces muchas de las historias que contaban el stand-up las fui recopilando para el guión, y la historia de la paternidad, aunque nunca la conté en stand-up, también de la paternidad, aunque nunca la conté en el stand-up, también fue parte de mi vida, y eso fue lo último que integramos a Luis y yo al guión, y que Melissa, Adrián interpreta como Melissa. Y pues un sentimiento extraño el tema de la pantalla. Supongo que todavía hay vestigios de romanticismo en querer la verdad en cines, pero al mismo tiempo la verdad es una plataforma muy poderosa y va a estar en un montón de lugares, y finalmente el propósito de alguien que hace una película es que se vea, y gracias a Netflix pues eso